que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 24 de mayo de 1822, el prócer cumanés Antonio José de Sucre gana la histórica Batalla de Pichincha, en la cual derrotó al ejército realista comandado por los coroneles Nicolás López y Carlos Toirá. De esta manera, Antonio José de Sucre se consagró como el libertador de Ecuador, pues la victoria de la Batalla de Pichincha aseguró la toma de Quito y la independencia de los ecuatorianos. En otra fecha del almanaque tenemos que un 28 de mayo de 1817, el general patriota margariteño Santiago Mariño es nombrado jefe supremo de todos los poderes del gobierno de la provincia de Cumaná. Esta medida fue acordada por los patriotas para resguardar la existencia de la Tercera República en la región ante la inminente llegada de las tropas realistas de José de Canterac y Pablo Morillo, quienes finalmente recuperaron el control total del territorio del actual Estado Sucre. Continuamos con música. Esta bella canción se titula La Loma del Tiempo, en la voz del recordado maestro Jesús Ávila, oriundo de la isla de Margarita. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. En la loma del viento yo viví los momentos más gratos de mi vida, contemplando su cuerpo desde allí, mientras la tarde estaba en su despedida. En la loma del viento yo viví los momentos más gratos de mi vida, contemplando su cuerpo desde allí, mientras las tardes estaban su despedida. Huelen gaviotas y llévenle a mi amada el beso frágil de mi juventud. Díganle que mi alma desolada la recuerda en las noches de quietud. Huelen gaviotas y llévenle a mi amada el beso frágil de mi juventud. Díganle que mi alma desolada la recuerda en las noches de quietud. Era una casa blanca con tejado, tenía un portal adornado con flores, y yo desde muy lejos emocionado veía su imagen transformada en amores. Era una casa blanca con tejado, tenía un portal adornado con flores, y yo desde muy lejos emocionado veía su imagen transformada en amores. Huelen gaviotas y llévenle a mi amada el beso frágil de mi juventud. Díganle que mi alma desolada la recuerda en las noches de quietud. Huelen gaviotas y llévenle a mi amada el beso frágil de mi juventud. Díganle que mi alma desolada la recuerda en las noches de quietud. Por eso en los diciembre soñadores, cuando en la arena florecen los abrojos, pienso en el litoral de mis amores y en la noche buena de sus ojos. Por eso en los diciembre soñadores, cuando en la arena florecen los abrojos, pienso en el litoral de mis amores y en la noche buena de sus ojos. Huelen gaviotas y llévenle a mi amada beso frágil de mi juventud. Díganle que mi alma desolada la recuerda en las noches de quietud. Huelen gaviotas y llévenle a mi amada el beso frágil de mi juventud. Díganle que mi alma desolada la recuerda en las noches de quietud. Mientras al recordarla me consuelo y mi guitarra acompaña el sentimiento, se inundan siempre mis ojos de desvelos pensando en ella y en la loma del viento. Mientras al recordarla me consuelo y mi guitarra acompaña el sentimiento, se inundan siempre mis ojos de desvelos pensando en ella y en la loma del viento. Huelen gaviotas y llévenle a mi amada el beso frágil de mi juventud. Díganle que mi alma desolada la recuerda en las noches de quietud. Huelen gaviotas y llévenle a mi amada el beso frágil de mi juventud. Díganle que mi alma desolada la recuerda en las noches de quietud. La loma del viento, todo un poema, en la voz del inolvidable gran maestro Jesús Ávila, oriundo de Los Robles, Isla de Margarita. Dios lo tenga en la gloria. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Seguimos con esta sección. Catálogo patrimonial. Hoy vamos a conocer parte de una investigación muy interesante realizada por la antropóloga Isabel de Jesús, funcionaria del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy voy a hablar un poco de lo que es Cubagua, una isla entre los prehispánico y lo histórico. Cubagua se ubica en el Mar Caribe, al noroeste de Venezuela, con aproximadamente 24 kilómetros cuadrados y pertenece al municipio de Tubores. Es una de las tantas islas que conforman el estado Nueva Esparta como tal, junto con lo que es Coche, la isla principal, que es Margarita. Y en ella, además de ubicarse las antiguas ruinas de lo que fue la ciudad de Nueva Cádiz, se consiguen las evidencias de los guayqueríes. Antropológicamente hablando, no podemos relacionar de manera directa lo prehispánico, que tiene 4.000 años de antigüedad, a un nombre como guayqueríes. Pero vamos a seguir esa línea de que esas personas que vivieron hace 4.000 años ahí, antes que llegara los colonizadores, que ellos eran los que entendían a su tierra entre lo que era Cubagua, Coche y Margarita, eran esos guayqueríes que hoy si así se denominan y así se reconocen. Los sitios arqueológicos, en la ley de patrimonio, todos son bien de interés cultural. Es la evidencia que ha dejado el hombre antiguo sobre esta tierra llamada Venezuela. Otro de los sitios arqueológicos es el Obispo. Obispo ya es un sitio, se puede decir, que entra entre lo que es el prehispánico y ya la conquista y la república. Es un sitio con presencia de cerámica ya española, también presencia de cerámica ya indígena, y se va borrando, se puede decir, todo lo que es la visión indígena en un principio. Brazaletes, tobilleras, era su forma no solamente de llamar la atención, sino se piensa por muchos arqueólogos que también eran como un instrumento musical. Entonces también había una función no solamente decorativa, sino también musical. excelente trabajo referente a Cubagua, isla perteneciente al estado Nueva Esparta, realizado por la antropóloga Isabel de Jesús, funcionaria del Instituto de Patrimonio Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este audio es de nuestra producción. Justamente pertenece a un aniversario del Oriente Venezolano y su cultura, realizado en la Villa Santa Inés, sede del IPC Caño Amarillo, Caracas, donde tenemos grandes amigos. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura. Vamos a música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un popurrí tradicional de calipso. Son éxitos que nunca pasarán de moda. Interpreta los hermanos Castro, oriundos del estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su cultura. You put my name on a railway line. You put my name on a railway line. You have no shame. I just put my name in a railway line. All my life I was Mary Jane. Mary Jane, Mary Jane. All my life I was Mary Jane. Mary Jane, Mary Jane. Oh Lord, Mary Jane. Girl, you have no shame. I just put my name in a railway line. Take off your mind, daddy. Don't care if it's so. Before we was married, because that she had put away. No way look at the story when I come by for that pain. Everybody, hey, don't care, my daddy. Don't care me so. We have so lots of darkness, and then we have it for them also. What is whiskey and brandy for the people cannot consume? But there is much to have it for the kitchen, the bedroom. My darling, don't care me so. We have so much of taxes and then we have it for them also. Take off your mind, darling, don't care me so. We have so much of taxes and then we have it for them also. Brown skin girls, stay home and my baby. Brown skin girls, stay home and my baby. I'm going away in a sailing boat and if I don't come back. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio.

conozco el Uruguay. Se va y no vuelve más Suray. ¿Quién mantiene los piquilinos? Yo no conozco al Uruguay. Está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno. Ese camisón rosado que te pones, vida mía, si fuera la muerte mía el día menos pensado. Ese camisón rosado que te pones, vida mía, si fuera la muerte mía el día menos pensado. Se va y no vuelve más Uray. ¿Quién mantiene los piquilinos? Yo no conozco el Uruguay. Se va y no vuelve más Suray. ¿Quién mantiene los piquilinos? Yo no conozco al Uruguay. Está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno. No monto en aeroplano porque me puedo caer, pero por una mujer toco el cielo con las manos. Yo no monto en aeroplano porque me puedo caer, pero por una mujer toco el cielo con las manos. Se va y no vuelve más Suray. ¿Quién mantiene los piquilinos? Yo no conozco al Uruguay. Se va y no vuelve más Suray. ¿Quién mantiene los piquilinos? Yo no conozco al Uruguay. Está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno, está bueno llamar a esta bueno, llamar a esta bueno, llamar a esta bueno, llamar a esta bueno, llamar a esta bueno, llamar a esta bueno, llamar a esta bueno. Está bueno llamar ahí, está bueno llamar ahí, está bueno llamar ahí, está bueno llamar ahí, está bueno llamar ahí, está bueno llamar ahí, está bueno llamar ahí, está bueno llamar ahí. Buenísima esta versión de Llamaray, interpretada por el maestro Juan Marval, de Lechería, municipio Urbaneja, atractiva zona playera del estado Anzoátegui. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lizde Ramos. Para la mensajería de textos tenemos el 0414-262-6722. Enviamos saludos a nuestros oyentes de los estados Yaracuy, Lara, Falcón, Mérida, Trujillo, entre otros bellos rincones de nuestra amada patria Venezuela. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Queridos amigos, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de eventos, talleres, conversatorios, entre otras actividades que se realizan en las comunidades y fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una especial invitación nacional, la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista está cada vez más cerca. Será del 8 de junio al 18 de junio 2023. Participarán 15 países: Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba, Italia, Portugal, Perú, Ecuador, España, Chile, Uruguay, Rusia, el Congo como anfitrión Venezuela, y el país homenajeado es México. Esta fiesta teatral se realizará en Caracas. También contará con subsedes en varios estados de nuestro país. y una de las subsedes será el estado Anzoátegui. Para más detalles de la boletería y programación del Festival Internacional de Teatro Progresista, deben visitar las redes sociales de la Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tome nota y corra la voz para que disfruten la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista del 8 de junio al 18 de junio en Caracas. También tendrá subsedes en otros estados del país y el estado Anzoátegui será una de las subsedes. Seguimos con música. Se titula Mi Todo. Interpreta Raíces de Nuestra Tierra, de Casaná y Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Todo, una belleza de canción en el género musical polo, interpretada por Raíces de Nuestra Tierra, de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita, 92.9 FM. Para la mensajería de textos disponemos el 0414-262-6722. Saludamos a nuestros amigos y amigas de Títeres Aguante. Ellos siempre están en sintonía. Cabe destacar que realizan una hermosa labor comunitaria y pedagógica con los títeres en diversos lugares de Maturín, Estado Monagas. También enviamos saludos a nuestra fiel oyente, la señora Marjolis Pereira. Ella se encuentra en el estado Zulia. Enviamos saludos a nuestros queridos cultores y cultoras de toda Venezuela y para los que están conectados vía online fuera del país. Seguimos con esta sección. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos datos muy interesantes de un género musical tradicional patrimonial de la región oriental. La información es aportada por la reconocida cantautora caraqueña Jerónima Muñoz. Es el oriente venezolano y su cultura. Mi nombre es Jerónima Muñoz. En especial me he dedicado al estudio del joropo, en este caso el joropo oriental. El joropo oriental también tiene una característica muy propia, se ejecuta con mandolina o bandolín. También se utiliza la bandola oriental, que es la bandola de 8 cuerdas, 4 órdenes de 8 cuerdas de nylon. El violín, en algunos casos, la armónica y el acordeón, que es llamado la cuereta. Este es el instrumento por excelencia, estos instrumentos como melódico. También se ejecuta el 4, marímbola, que es una especie de bajo. Caja, que es la caja cuadrada, que es el tambor o la tambora en Oriente. Y las maracas, por supuesto. A través de estas manifestaciones musicales podemos estar cada día más cerca de nuestro pueblo, más cerca de nuestros cultores, porque nuestros cultores son los que representan la esencia de este compartir humano, de esa tradición oral, de esas manifestaciones que nos van quedando en el tiempo. Creo que eso es lo importante, seguir sembrando y seguir adelante. Bueno, y que viva el joropo y que viva Venezuela. Tradiciones populares, eso es, el oriente venezolano y su cultura. Vuelva nunca. Me voy de aquí, tal vez yo vuelva mañana. Y me llevo mi chinchorro y mi atarraya. Pero te dejo el anzuelo de mi sueño en el mar de mi esperanza. Soy un pobre pescador que naufragó allá en tu playa, por querer pescar tu amor se reventó mi atarraya. Cuando el pez de tu cariño por veloz y por travieso me reventó los guarales y se me fue para adentro, y se me fue para adentro. Y me llevo a mi chinchorro y mi atarraya. Pero te dejo el anzuelo de mis sueños en el mar de mi esperanza. Ayúdame viento y vela, guía mi rumbo, Señor. Virgen del Valle bendita, encárgate del timón. Y cuando pase mañana por el mar de la ilusión, echa las velas al viento pa' olvidarme de este amor, olvidarme de este amor. Mar de mi esperanza, en la voz del maestrísimo Hernán Marín, patrimonio cultural viviente de Cumaná, Estado Sucre. Mar de mi esperanza, letra del gran compositor Luis Cruz, quien también es el compositor del cumpleaños feliz. ¡Ay, qué noche tan preciosa! En lo particular, me encanta muchísimo esta canción, Mar de mi esperanza, y por supuesto, el popular cumpleaños feliz. Para la mensajería de textos tenemos 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación cuando deje su mensaje. Tenemos un mensaje que nos llegó en la emisión pasada. Lo envía el señor José Gregorio Briceño y dice lo siguiente: ¡qué maravillosa es nuestra cultura! La música no tiene límites. Felicitaciones por este programa. Soy de los Andes, Boconó, Estado Trujillo. Dios le bendiga. Muchas gracias por su mensaje, señor Briceño. Llegue hasta esa bellísima región andina nuestro abrazo oriental. Queridos oyentes de toda Venezuela, les retornamos a ustedes mucho cariño por el detalle de enviar sus mensajes y acompañarnos a esta hora. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lizde Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos también a YBKE Mundial Margarita 92.9 FM, que se une con esta retransmisión en el estado Nueva Esparta. Decimos hasta luego, disfrutando de un emblemático tema que lleva por nombre Yo Soy de Oriente, en la voz de Aurelena Cabrera, oriunda de Santa Ana, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente venezolano y su cultura, 13 años de trayectoria. Soy de Oriente, de la tierra Guayquerí, soy Manzanares, Morichal y Neverí. Yo soy de Oriente, de la tierra Guayquerí, soy Manzanares, Morichal y Neverí. Lanzo mi canto allá en el Turimiquire, llega mi voz a la mesa de Guanipa y voy cubriendo la distancia con mi voz, el Orinoco a la isla Margarita. Lanzo mi canto allá en el Turimiquire, llega mi voz a la mesa de Guanipa y voy cubriendo la distancia con mi voz del Orinoco a la isla Margarita. Oriente es la tierra donde nace el sol, de llanos, montañas y ríos, historia, canto y tradición. Oriente, castillos de arena y de sal, copales que miran al mar, el golfo le da su esplendor, espuma. El mar Caribe cobija tus bellas playas, Oriente venezolano, de potros, tubillos, de sierra raya.